1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando. Separadores, falcas. El síndrome de las palabras. Radio libre. 1, 2, 3 va. Radio libre porque hago, digo, siento, sueño y mal sueño como se me cantan las soberanas pelotas. Mis aún joviales pelotas radiofónicas. El síndrome de las palabras. El síndrome de mis palabras. Desde Barcelona, desde el año 2005, para todo el mundo, libre comercio.